Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. Bien, amigas y amigos, para nosotras de Centro Canil es un gusto estar acá compartiendo con ustedes. El día de hoy hablaremos del tema Cultura del Buen Trato, deconstruyendo la naturalización de la violencia, que es también el tema que abordamos en el boletín mensual de Centro Canil, en este caso el tema de abril. En esta ocasión estamos su servidora Pilar Salazar, y me encuentro con Dairin Chávez, que ella es colaboradora y compañera en el Centro Canil, está a cargo del área de administración y es la encargada de elaborar el boletín de este mes. Bienvenida, Dairin, por estar acá con nosotras y con nosotros. Platícanos acerca de este tema de este mes, que está, se escucha bien interesante. Sí, bueno, buenas tardes, pues, la verdad es que es un gusto estar acá. Sí, es mi primera vez como hablando en un programa, pero pues hablando acerca de la cultura del buen trato y la deconstrucción de la naturalización de la violencia, ¿verdad? Quiero contarles que para mí, pues este tema fue verdaderamente un reto al principio, ¿verdad? Porque pues es un tema que realmente nos atraviesa como país, ¿verdad? Por toda la situación que estamos viviendo como sociedad desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Creo que lo que me movió a hablar de este tema fue el desconocimiento de la palabra buen trato, ¿verdad? Y de realmente darme cuenta que en las sociedades casi que, como menciono ahí, ¿verdad?, una utopía, encontrar espacios en donde realmente se construye una cultura de buen trato, ¿verdad? Entonces, básicamente hice como una investigación desde donde podría como plantear ese tema, ¿verdad? Entonces, busqué varias fuentes y pues me di cuenta que realmente la palabra buen trato está siendo como más escuchada y difundida en nuestra sociedad, bueno, más que en nuestra sociedad, en diferentes países. Sin embargo, me noté que solamente está enfocada a la población infantil, ¿verdad? Y pues claro, eso la verdad es que me dio un gusto. Sin embargo, me puse a pensar que nosotros como adultos y como adultas, pues no tenemos esos espacios como muy a la mano, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa como visibilización de lo que es la cultura de buen trato, partí entonces de cómo es que conocemos muy bien la palabra maltrato, sin embargo, el buen trato, pues no nos suena, ¿verdad? Y es evidente porque hasta como Fina Sanz lo menciona, no aparece ni en el diccionario la palabra, mientras que maltrato sí aparece, ¿verdad? Entonces, para hablar de una como definición puntual de lo que es el buen trato, les voy a contar que el buen trato se refiere a ese esa relación y ese vínculo con la naturaleza, con nosotras y nosotros mismos y con los demás desde la armonía, desde la cooperación y desde buscar la paz también, ¿verdad?, en estas relaciones. Y bueno, entonces maltrato vendría siendo lo contrario. Pues básicamente también podría decir que a veces pareciera de que el maltrato fuera algo natural, ¿verdad? Y por eso es que hablo un poco de construir esta idea, ya que si nos remitimos a la biología, vamos a encontrar, pues podemos encontrar términos como la agresividad, por ejemplo, ¿verdad? Que esta cualidad realmente es la que compartimos con todo el reino animal como seres humanos, ¿verdad? Pero lo que nos diferencia es la racionalidad. Y entonces ahí vemos que la agresividad, claro, es innata, es un instinto de supervivencia. Sin embargo, la violencia y el maltrato son conductas o comportamientos aprendidos, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, pues, antinaturales, ¿verdad? Claro, me parece muy interesante tu punto de vista y el concepto que le estás dando y cae muy, muy exacto en esta sociedad donde estamos acostumbradas y acostumbrados al maltrato. Y yo la primera vez que leí la palabra buen trato fue a partir de un escrito que hizo Yoli mencionando trayendo como referencia lo que ya había dicho Fina Sanz respecto a este concepto del buen trato. Y curiosamente me puse a buscar también en el diccionario la palabra y exacto, no existe esa palabra en el diccionario, como muchas otras palabras que vienen a agredir o a malinformar y que están en el diccionario de la Real Academia Española. Es un diccionario que está permeado todavía de mucho machismo, de muchos conceptos que están lacerando la dignidad también de lo femenino, de la mujer, también, ¿no? Entonces creo que es importante hacer la reseña de que el diccionario de la Real Academia Española también le hace falta mucho por sí, trabajar, ¿no? No, y que muchas veces nos remitimos mucho a lo científico, como lo académico, por así decirlo, ¿verdad? Pero también dejamos de lado esa parte como humana de experiencia, ¿verdad? De vivencia. Ajá. Y de eso que nos mueve a decir, bueno, esto la verdad es de que no debería ser la realidad, o sea, esto no es natural, ¿verdad? La verdad es que afuera he escuchado comentarios con que nosotros somos innatamente violentos, ¿verdad? Y tenemos una confusión con estos términos porque sabemos de que, claro, ¿verdad? Pertenecemos como a este todo, ¿verdad? Como tenemos ese instinto animal, sin embargo, también olvidamos que tenemos esa parte humana, ¿verdad? Esa parte en donde podemos relacionarnos de diferente manera. Y entonces, también podríamos hablar un poco desde la antropología, ¿verdad? En donde encontramos que las sociedades antiguas, las sociedades arcaicas, se relacionaban desde la cooperación. Y cómo podemos ver esto incluso en nuestro organismo, ¿verdad? Porque poseemos pues entes orgánicos, ¿verdad?, que no pueden funcionar por sí solos, o sea, necesitan de esa como interacción, ese vínculo con demás organismos, ¿verdad? Entonces, así como eso pequeñito que forma nuestro cuerpo, así también somos los seres humanos, ¿verdad? Ahora, a mí me surge una pregunta acá, porque según el boletín, uh-huh, habla de que encontramos que las sociedades arcaicas convivían como un colectivo que funcionaba sin necesidad de la ley y sin el dogma. Yo le agregué la cuestión de necesidad, pero según como lo entiendo. Claro. Pero ¿cómo ¿Cómo se lidiaba entonces en ese tiempo con la cuestión de la agresividad y para no caer en esa situación del maltrato, ¿no? ¿Cómo? Lo que pasa es de que así conforme fue creciendo la, la sociedad como la conocimos hoy, podemos hablar de que antes, por ejemplo, no existía la propiedad privada y por lo tanto las relaciones de poder tampoco eran, tampoco existían, ¿verdad? Entonces se buscaba un bien común. Entonces, recordate que antes éramos recolectores, ¿verdad? Entonces se vivía en comunidad y se vivía como una especie de matriarcado también, podemos decir. Uh-huh. Y este, pues ahí sí que los niños se cuidaban en común, ¿verdad? No era solo para las mujeres o solo para los hombres, sino en una comunidad. Claro que cazaban, ¿verdad? Ciertos grupos cazaban y todo. Sin embargo, no había esto es mío, ¿verdad? Y desde aquí para acá es tuyo y desde aquí para acá es mío. O, por ejemplo, si hablamos de lo patriarcal, esta mujer me pertenece, ¿verdad? O este tipo de cosas. Entonces, claro, la visión era una comunidad como tal. Y en la comunidad lo que se busca es el bien común, ¿verdad? Ajá, ahora esto me parece muy bien. Ahora la cuestión, ¿quién salía a cazar y quién se quedaba como en ese rol de cuidadora? Según tengo entendido, desde ahí se asumían como que esas cuestiones porque el hombre tenía más fuerza, no sé, o cómo era ese rol, ese juego de cómo salías, quién decidía quién salía a cazar y quién se quedaba. Supongo que también desde ahí empezó como que a desarrollarse esa cultura del maltrato, porque a partir del sí. de las cuestiones de los roles, ¿no? Que desde ahí como claro. que se empezaron a marcar y fue como evolucionando esa Exacto. cuestión, siento Entonces, yo. Entonces podríamos decir Ajá. ahí que, es lo que te decía yo, antes no era como, porque la mujer parió al hijo, ella es la obligada a cuidar al hijo, ¿no? Era una cuestión de comunidad. Cuando empezó lo de la propiedad privada y ya cuando las personas dejaron de ser nómadas, ¿verdad? Y empezaron a habitar un solo lugar, fue cuando también empezó esta, podríamos decir, división, ¿verdad? Y esta forma de pensamiento de acuerdo a las relaciones de poder, ¿verdad? A los roles. Y por esa misma razón, entonces, al hablar de relaciones de poder y de propiedad privada, entonces también hablamos de relaciones en donde se utiliza el maltrato o la violencia, ¿verdad? Para poseer más, ¿verdad? Y pues podríamos decirlo de esa manera. Interesantísimo. Estamos casi a la mitad de nuestro primer segmento. Ya, bueno, nos quedan 5 minutos. Vamos a terminar este primer segmento con una pregunta que tengo por acá. Espérame que se me pasó. Sí, por acá mencionas que hay que deconstruir la naturalización de la violencia. Claro. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo hacemos eso? Sí, mira, creo que antes de eso quisiera hablar de cómo es que la naturalizamos, ¿verdad? Ajá. Entonces, partimos de esto, ¿verdad? De lo que hablamos de las relaciones de poder y todo. Entonces, si nos damos cuenta, actualmente, pareciera de que pues la violencia es natural, ¿verdad? Porque pues la vivimos en todos los lugares en donde nos movemos. Podemos verlo en las escuelas, podemos verlo en los trabajos, podemos verlo en, pues, incluso yo en la calle caminando, ¿verdad? Escuchar al acoso callejero, por ejemplo, o al escuchar, por ejemplo, que alguien me grita en el bus o en la o al darme la vía, o sea, la vivimos como una cuestión casi natural, ¿verdad? Entonces, nosotros como seres humanos empezamos a asumir esa realidad y a decir, bueno, como que así debe de ser, ¿verdad? Y la normalizamos, ¿no? Exacto, y entonces la naturalizamos, ¿verdad? Por ejemplo, desde la niñez, ¿verdad? O sea, si tú vives en un contexto violento, ¿verdad? O sea, si tú estás acostumbrado a que tu mamá o a tu papá te o tus hermanos o hermanas te griten para, no sé, llamarte te, o te hablen de una manera de, desde el maltrato, ¿verdad? Para ti va a ser muy normal que la maestra te grite en la clase, ¿verdad? Entonces, así poco a poco vamos naturalizando la violencia, ¿verdad? Las relaciones desde ese grito, desde ese golpe incluso, ¿verdad? Porque así debe de ser, entre comillas, ¿verdad? Porque lo vemos en la realidad, entonces consideramos que es algo real. Claro, esto se va muchas veces a nivel inconsciente, ¿verdad? Entonces, como decimos, vamos en ese camino a la naturalización de la violencia y es ahí en donde nos construimos una cultura desde el maltrato, ¿verdad? Y entonces ahora, esa es la cuestionante, ¿verdad?, que se lanza en el boletín. ¿Cómo deconstruir esa naturalización de la violencia? Buenísimo. Bueno, estamos finalizando ya este primer segmento. Recuerden que pueden comunicarse con nosotras al teléfono 2474-0374 en Centro Canil. Nuestra dirección física es la octava calle, 2651, zona 7, Caminal Juyú 1, en Ciudad de Guatemala. Pueden buscarnos también en Facebook como Centro Canil y leer nuestros boletines en la página web sanacioncanil.org.gt. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos para el segundo segmento de la franja. Quiero estar bien con mis hermanos, de norte a sur al fin del mundo, saber oír y dar mis manos, sudar jugando algo bien sano. Todos aquí somos humanos, ¿qué más me da el color, la raza? Dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta. Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida en mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo. A la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta. Quisiera darte buena suerte y ser tu amigo hasta la muerte. La distancia no me entuma y la amistad no se consuma. Todos aquí somos humanos. que más me da el color, la raza. Dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta. Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta. La amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta. Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta. La amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta. Casa abierta. Bien, amigos y amigas, estamos de vuelta para el segundo segmento, Escuchar Nuestro Cuerpo, de Centro Canil. Hoy estamos hablando de la cultura de buen trato con mi compañera Dairin Chávez. Vamos a continuar hablando de este tema tan interesante. En el segmento anterior nos quedamos en que estábamos hablando de los tipos de violencia que se daban dentro del vivir diario, ¿no? ¿Qué tipos de violencia hay? Por ejemplo, yo siento que los micromachismos que vivimos las mujeres también es una forma de violencia diaria, constante, y que es parte de una cultura de maltrato que tenemos que reflexionarnos, ¿no? Por ejemplo, yo estaba viendo un video hace unos días en donde mencionan esto de el ejemplo de la infancia, ¿verdad? Que una mamá le dice a su hija, la hija le dice a su mamá, mira, él me está jalando el pelo y me empujó en la clase. Y la forma de naturalización de esta violencia es, de plano le gustas, por eso te empuja y te jale el pelo, ¿verdad? Claro. O sea, esos micromachismos que realmente van metiéndose, ¿verdad?, en nuestra cotidianidad y en nuestro discurso, ¿verdad? Y por lo tanto, es en nuestra forma de pensar, ¿verdad? Y de construir, pues, nuestras relaciones desde ahí, ¿verdad? Entonces, la pregunta que se quedó en el aire al final del segmento pasado fue, ¿y cómo construir una cultura de violencia? Desde el buen trato, ¿verdad? Entonces, claro, ¿cómo desnaturalizamos esa violencia tan introyectada, ¿verdad? Ese maltrato que, pues, tristemente vivimos en varios de nuestros espacios, ¿verdad? Entonces, quisiera como poner el ejemplo también de estas fotografías en donde Fina Sanz al querer, pues, al escribir su libro, ¿verdad? El buen trato como proyecto de vida, le pide a un fotógrafo que por favor ejemplifique en imágenes el buen trato, ¿verdad? Y entonces ella relata cómo fue de complicado hacer esta este trabajo, ¿verdad? Ya que, pues, por la naturalización tenemos muy, muy presente lo que es en una imagen el maltrato. Y podríamos, ahorita, si mencionamos en una imagen lo que es el maltrato, se nos viene a la mente, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos, bueno, y una imagen de buen trato, nos cuesta mucho más, ¿verdad? O sea, algo que exprese en una imagen, que esté impregnada la situación de buen trato en una imagen. ¿Y? Yo incluso en este momento estoy tratando de bajar alguna imagen. Imagínate. Y no, o sea, eso es tan difícil. Es complicado. Y aún, nosotras que estamos como en esa constante reflexión, ¿vale? De qué es, y estoy así como buscando, ¿Y entonces, verdad? ¿Dónde? Exacto, y ¿sabes qué es lo, o sea, qué es lo jodido? Es que realmente esto es natural, el buen trato. Y lo antinatural es el maltrato. Entonces, o sea, si realmente lo analizamos, ¿en qué posición realmente como seres humanos, como humanidad, como sociedad estamos, verdad? Estamos siendo antinaturales, ¿no? Al final de cuentas. Ese es el punto, estamos siendo antinaturales, ¿verdad? Entonces, puntualmente, ¿verdad? Considero que para construir una cultura de buen trato, primero tenemos que bien tratarnos nosotras. Tenemos que construir desde nuestros espacios relaciones de buen trato, desde lo más pequeño, ¿verdad?, hasta lo más grande. Porque hablar de una cultura de buen trato es hablar de algo grande, ¿verdad? Y tristemente, una cultura de maltrato sí la tenemos, pero para llegar a una cultura de buen trato es desde adentro hacia afuera, siento yo, ¿verdad? Según mi punto de vista. Porque si nosotros mismas no nos bien tratamos, o no, nosotros mismos también, ¿verdad? ¿Cómo vamos a decir lo que es el buen trato, ¿verdad? Si no lo conocemos, ¿verdad? Si no ha pasado por nuestra piel, como menciono ahí. Entonces, el bien tratarnos desde, no sé, desde el ejercicio, desde el darnos placer desde otros puntos, ¿verdad? Desde otros lugares, claro. El disfrutar la vida desde otros espacios, el hacer algo por nosotras para bien tratarnos, y así, conforme nosotras vayamos conociéndolo, así mismo también vamos a construir en nuestro entorno. Claro, tenemos que aprender a ahí sí que, como se dice comúnmente, a querernos a nosotras y nosotros mismos para luego poder dar algo de forma externa. Ahorita se me vino a la mente un comentario que he escuchado en varios lugares respecto, por ejemplo, al bullying. Claro. Sobre todo con hombres, que he escuchado que dicen, bueno, es que yo sufrí bullying cuando tenía de 11 a 15 años y no existía toda esa babosada de que vamos a denunciar por bullying y que no sé qué. Claro. Y a mí se burlaban de mí, mis compañeros me pegaban, me quitaban la refacción, me decían cualquier tipo de burla o maltrato, y pues, y eso me hizo fuerte, y por eso estoy aquí, y por eso ya no me afecta eso, y que esas son las cosas que le hacen a uno el carácter, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Entonces entran como en esa cuestión de aceptar que fueron violentados, y que solo desde ahí puede aprender un ser humano. Exacto, ¿verdad? Que solo desde ahí se puede aprender, y que solo desde ahí puedes formar tu carácter. Uh-huh. Y solo desde ahí te puedes como que seguir adelante y aprender. Exacto, y ahí podríamos hablar también de que es una cultura de latino indolente o latina indolente, en donde como estamos acostumbrados, ¿verdad?, a vivir esa violencia, entonces la justificamos desde el, bueno, esto me hace más fuerte. Y claro que existe la resiliencia, ¿verdad? O sea, que considero es una, pues, parte muy importante de la vida, ¿verdad? Que realmente fortalece, ¿verdad? Nos fortalece, salimos fortalecidos de una situación difícil, ¿verdad? Claro, es una realidad también, ¿verdad?, en nuestros contextos. Sin embargo, dejamos de ver que no solamente desde ese lugar podemos crecer como seres humanos, no solo, no debería de ser solo ese lugar, ¿verdad? la violencia, el maltrato, el sufrir algo que me dañe para crecer. Eso es vivir desde el dolor, de alguna manera, ¿verdad? Claro, y ahí aprendemos a expresarnos desde la herida, desde el dolor, como tú lo dices. Y desconocemos, dejamos como que muy en el inconsciente la otra forma que en la que podemos vivir y podemos relacionarnos, y se queda como enterrada ahí en nuestro inconsciente, y vivimos solo desde el dolor, nos expresamos desde el dolor, ¿verdad? Y claro que es una realidad también humana, ¿verdad? O sea, como existencial, que los seres humanos a lo largo de nuestra vida, claro que vamos a vivir, la vida está formada de situaciones difíciles, ¿verdad? Muchas veces, que claro, la vida no va a ser todo el tiempo color de rosas, como se dice, claro, va a tener sus problemáticas, sus heridas, sin embargo, no es justificable el decir que, bueno, como yo aprendo desde este lado, entonces así tengo que seguir construyendo la sociedad, al contrario, ¿verdad? Es de ver, bueno, esta fue mi realidad, ¿qué puedo hacer yo para modificarla, para cambiarla, verdad? Claro, claro, por supuesto. Sí, entonces son cosas que es bueno cuestionárselas, es bueno preguntarnos por qué siempre tenemos que reaccionar desde la cólera. Claro, no estoy diciendo que es algo malo, todas las emociones son importantes y deben expresarse y vivirse, pero siempre hay otras maneras de reaccionar, otras maneras de relacionarme con la otra persona. Entonces, creo que es muy importante el tema que estamos tratando hoy, Dairen, el tema de la cultura del buen trato. Amigas y amigos, pueden descargar este boletín en la página web sanacioncanil.org.gt. Ahí están todos los boletines que se han construido desde Canil. Creo que tenemos boletines desde el 2013. Desde el 2013, creo que están. Ahí están todos los boletines. Pueden pasar a descargarlos y darse una lectura de estos escritos muy interesantes. Sí, que realmente pues nos toma, si mucho, unos 15 minutos la lectura de cada boletín, y que realmente son temas que, pues, actuales, ¿verdad? Y que considero yo debemos de reflexionar, y pues es importante también pues difundir de alguna manera nuestra perspectiva de vida como Centro Canil, ¿verdad? Y pues hablar al respecto de lo que es, pues, las problemáticas de la vida, pero también qué podemos hacer para cambiar nuestra realidad en este caso, ¿verdad? Con este boletín. Y es muy interesante porque cada una habla de su parte también de su experiencia. Claro, acá en los boletines hay teoría, pero también está la vivencia de cada una. Y lo interesante es que cada una podemos como, tenemos la opción de elegir, bueno, a mí me mueve este tema y yo quiero hablar de este tema. Y incluso podemos decir que lo estamos viviendo y que queremos hablar de ese tema para expresarlo, ¿no? Y que las y los demás aprendamos de las vivencias de otros y otras. Y que todas y todos tenemos algo importante que decir, ¿verdad? Exacto. Que eso es como lo... Exactamente. Bueno, creo que estamos llegando ya a la parte final de este segundo segmento y final. Recuerden que pueden comunicarse a Centro Canil al teléfono 2474-0374. Nuestra dirección es Octava Calle, 2651, Zona 7, Camino al Juyo 1, en Ciudad de Guatemala. También pueden buscarnos en Facebook como Centro Canil y leer nuestros boletines, como ya lo mencionaba, en la página web sanacioncanil.org.gt. Sí, Dairen, ¿querías decir algo? Ajá, solo para concluir como con el tema, quisiera decir una frase chiquitita. Por supuesto, adelante. Que es de uno de mis escritores favoritos, que es Eduardo Galeano. Bueno. Y pues más o menos dice así, ¿verdad? Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquitito, es la única... ¡ay, se me olvidó! Bueno, pero la idea es que veamos que la realidad es transformable, ¿verdad? Que al fin y al cabo en nuestros espacios, aunque creamos que es un poquitito, es la única forma de comprobar que la realidad es transformable, ¿verdad? Wow, muy, muy bonito el texto y estoy muy de acuerdo con esto, ¿no? Cada una y cada uno tenemos no solo la responsabilidad, sino tenemos el poder de que desde nuestro vivir y nuestra perspectiva podemos ir cambiando realidades, ¿no? La nuestra y las de otras personas. Porque con una palabra que nosotros o nosotras digamos, puede ser que atraviese a la otra persona, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, en nosotras y en nosotros está también cómo nos vamos a relacionar con, uh-huh. con los demás y con nuestro entorno. Muy bien, vamos a finalizar ya este segmento. Gracias, Dairin, por estar con nosotras. Gracias a ustedes por escucharnos también. Sí, muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado. Vamos a ir a un corte musical y luego regresamos para unos anuncios que tenemos de Centro Canil. Gracias por seguir con nosotras. Negrita, negrita, ve, prende la vela, negrita, ve, prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella, cerca del mar, bajo las estrellas. Prende la vela, que la cumbia va, pide candela, prende la vela, que la cumbia va, pide candela, prende la vela, que la cumbia va, pide candela. Papá le pide candela, el más vale. Bien, amigas y amigos, estamos de vuelta para finalizar ya el programa Escuchar Nuestro Cuerpo de Centro Canil, de la franja feminista de Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Bueno, recuerden que pueden comunicarse con nosotras al Centro Canil al teléfono 2474-0374. Nuestra dirección es Octava Calle 2651, Zona 7, Caminal Juyú 1, en la ciudad. Pueden buscarnos en Facebook como Centro Sanación Canil y leernos en la página web sanacioncanil.org.gt. Bueno, en esta última parte queremos platicarles acerca de algunas de las actividades que tenemos próximas en Canil, ¿verdad? Queremos iniciar contándoles que el 29 de abril tenemos nuestro primer taller de ginecología natural, que es parte de una serie de talleres de un pensum que se llama Sexualidad Autónoma, que incluye una serie de talleres, y este es nuestro primer taller, ¿verdad? De este curso de Sexualidad Autónoma. Este taller de ginecología natural inicia el 29 de abril de 9 a 5 de la tarde, 9 de la mañana a 5 de la tarde, en Centro Canil, sábado 29 de abril. El aporte para este taller es de 200 quetzales, que incluye material y todo lo que las que participemos vamos a necesitar está incluido en ese aporte. Este taller está dirigido a recuperar el conocimiento sobre nuestros cuerpos, sus ciclos y procesos biológicos, aprender formas de autogestión sobre el cuidado del cuerpo y la salud sexual. Entonces, es un taller bastante interesante, Dairin, que y básico. Necesitamos aprender, ¿no? Sí, que no deleguemos solo nuestro cuidado como mujeres a doctores, ¿verdad? Sí, o sea, a los médicos, tal vez desconociendo realmente qué es lo que necesita nuestro cuerpo. Yo creo que es una buena opción para adentrarnos más a conocernos desde otra parte, ¿verdad? Desde nuestra, pues, anatomía, ¿verdad? Claro, y sí, sabiendo y estando tan presente el tema del maltrato obstétrico, claro, ¿no? Y todos esos temas relacionados con la medicina occidental que nos han venido también a no a tratar tan bien. Uh-huh. Y entonces es importante empoderarnos y conocer nuestro cuerpo y cómo poder autorregularnos y cuidarnos, ¿verdad? Entonces están todas invitadas a este taller 29 de abril de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Cualquier información pueden buscarla a través de nuestro teléfono 2474-0374 o pueden escribirnos a formacion@sanacioncanil.org.gt para solicitar más información. Están todas cordialmente invitadas a este taller. Ya pronto iniciamos. Ya pronto. Ya se nos va el tiempo. Sí. Bueno, tenemos otras actividades. Dairin dice que sí, tenemos también diplomado de cuerpos, erotismos y sexualidades. Sí, contanos. Bueno, pues hablando al respecto, queremos contarles que como Centro Canil ya llevamos 3 promociones del diplomado en cuerpos, erotismos y sexualidades. Y ya, ajá, pues en el mes de junio vamos a dar inicio con el cuarto, ¿verdad? Con la cuarta promoción. Este va a dar inicio el 16 y 17 de junio. Siempre viernes y sábado, ¿verdad? Un viernes y un sábado al mes. Al mes. Y pues la verdad es de que es una muy buena oportunidad para conocer acerca de ¿cómo se llama? De pues la historia del feminismo también, ¿verdad? Que es esencial, ¿verdad? También pueden escribirnos a formacion@sanacioncanil.org.gt si desean información acerca de los costos y de las siguientes fechas, ¿verdad? Ya programadas. Este tiene una duración de 16 meses, si no estoy mal, ¿verdad? 16 meses. 16 meses. Sí, este diplomado es muy interesante también. Yo puedo hablar un poco desde la experiencia personal. Vemos mucha teoría de lo que es el feminismo, cómo las mujeres y los cuerpos en general han sido oprimidos desde hace muchos siglos, pero también trabajamos la parte de terapia, ¿no? Trabajamos con la terapia de reencuentro, que es una terapia iniciada por Fina Sanz y que Centro Canil a través de Yolanda Aguilar ha implementado y ha sido muy buena, muy muy efectiva. Se ha visto en los procesos que tiene bastante. Y que a propósito del tema del boletín, la terapia de reencuentro lo que persigue es, pues ahí sí que armar una cultura de trato, fomentar una cultura de trato, de buen trato. Claro, sí, y es parte aquí sí es el pensum de estudios de este diplomado, y hay mucho más. Si quieren saber qué incluye este diplomado, pueden escribirnos a formacion@sanacioncanil.org.gt y podemos enviarles todos los contenidos que abarcamos en este diplomado de 16 meses. Eso, ¿verdad? Bueno, y también queríamos contarles que hay varios espacios ya establecidos en Centro Canil, ¿verdad?, que se llevan a cabo en Centro Canil, y uno de ellos es el espacio de Contact. El espacio de Contact es un espacio que busca, resignificar el movimiento, nuestro movimiento corporal, ¿verdad? Creo que tenemos muchas veces el miedo o como el prejuicio de, bueno, yo como no soy bailarín, no sé bailar, ¿verdad? Y esto no es cierto, ¿verdad? Ya que todos, por naturaleza, somos seres en movimiento, ¿verdad? No solo desde la acción, desde lo que nuestros ojos ven, sino internamente estamos en constante movimiento, ¿verdad? Este espacio es básicamente un lugar que busca convivir se hace cada luna llena, ¿verdad? Entonces busca convivir también con esa energía que nos transmite la luna, y pues es un espacio de improvisación, ¿verdad? Es un jam de improvisación de contacto, y pues los invitamos y las invitamos a participar en esta improvisación de contacto, en donde puedes explorar el movimiento con el juego, el diálogo del cuerpo, de otros cuerpos, de tu cuerpo mismo, ¿verdad? Y pues esto, ¿verdad? Es básicamente también las fechas ya están programadas, que es el día de la luna llena, ¿verdad? Y pues este espacio es gratuito, sin embargo pueden dejar sus donaciones, ¿verdad? Si así lo desean. Claro, un aporte voluntario. Muchas veces nos han preguntado que si se reciben otros tipos de aporte, no necesariamente dinero, pueden ser aportes como velas, cosas que sirven para los mismos procesos y para el mismo centro, ¿no? Incienso, lo que ustedes consideren pueden aportar para estos espacios, ¿verdad? Porque así es como también le damos un valor a lo que estamos, a lo que vamos a hacer. Esto es muy interesante, también es un espacio mixto, ¿verdad? El espacio de Contact. En la página web están ya definidas las fechas según la luna llena. Pueden buscar ahí la información para Contact, y ahí están, ¿verdad?, las fechas. Bueno, también tenemos un montón de actividades. Tenemos también otra actividad, esta es para el 6 de mayo. Está un poco relacionada con el movimiento. Es un taller que se llama Desmecanización del Cuerpo, Relaciones y Creatividad. ¿Verdad? Este espacio propone desde la exploración del movimiento y distintas expresiones. la búsqueda y construcción de metáforas que posibilitan procesos de reflexión-acción en torno a nosotras y nosotros mismos, nuestras relaciones con otras y otros desde la colectividad. Ese es el objetivo de este espacio. Es un solo día, sábado 6 de mayo, de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde. El aporte es de 100 quetzales. Los requisitos son llevar ropa cómoda, disposición y puntualidad. Esos son los requisitos. Está bastante al alcance. Interesante también. Muy interesante. Es lo que trata ese taller, de cómo desmecanizarnos, cómo nos movemos, ¿no? Que lo vemos tan natural y normal, y hay ciertas posturas, posiciones que no... Y que también, ajá, incluso como sociedad, por distintas, ya sea cuestiones laborales o de las formas en las que funciona la sociedad, dejamos de mover nuestro cuerpo cuando llegamos a la edad adulta, ¿verdad? Entonces es bien interesante cómo nuestro cuerpo muchas veces nos habla y nosotros de oídos sordos, ¿verdad? Entonces este taller, ¿verdad?, lo que busca es pues también el conocimiento corporal y la comprensión de lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, ¿verdad? Y de cómo aprendernos a relacionar con él, ¿verdad? Que es básicamente también como lo que le apunta Canil, ¿verdad? Y siguiendo también un poco con la corporalidad, ¿verdad? Que uh-huh, básicamente estamos acostumbrados a ponerle mucho coco a nuestra mente, ¿verdad? Y a lo racional y todo, y está bien, ¿verdad? Sin embargo, es importante concebirnos como un todo, y eso también incluye al cuerpo, ¿verdad? Es por eso que todos estos procesos en donde se busca construirnos no solo desde la racionalidad, sino también desde el cuerpo mismo, integrándonos como seres totales, ¿verdad? También se abre un espacio de yoga, ¿verdad? Y esta va sobre la línea del Hatha Yoga. Va a ser un curso, clases, impartidas por dos compañeros chilenos, Ignacio y María. Ellos están apoyándonos en Centro Canil y pues tenemos mucha emoción por este espacio, ya que hace ratos están con que, bueno, ¿cuándo empezamos? Y pues ya, se llegó el momento, ¿verdad? Sí, el momento. En el 3 de mayo, si no estoy mal. Empezamos ya en mayo. En mayo, ¿verdad? Excelente, lunes y miércoles. Lunes y miércoles por la mañana, ¿verdad? Cada clase tiene un valor de 30 quetzales. Y para más información, igual pueden Bienísimo. Escribirnos a sostenibilidadcreativa@sanacioncanil.org.gt. Así es, esto del yoga está muy interesante también y bastante cómodo, bastante cómodo, porque nos gastamos 30 quetzales en cualquier cosa y ¿por qué no invertirlos en nuestro cuerpo? Y claro que Hatha Yoga también no busca solamente el mover el cuerpo, como les digo, sino también esa conexión con nuestro ser, ¿verdad? Uh-huh. Completo, como total, ¿verdad? Y eso es lo interesante de esto, ¿verdad? Sí, bueno, buenísimo. Bueno, para ir finalizando, es el último proceso, última actividad que tenemos. Estamos llenas de actividades en Canil. El proceso colectivo de sanación desde nuestros cuerpos a través del cine y la literatura, de la creación literaria. Este es un espacio que se está dando dos domingos al mes en Centro Canil. Pueden escribirnos a comunicacion@sanacioncanil.org.gt para mandarles información de las fechas y de cuánto es el aporte. Es un espacio muy interesante también porque aprendemos a cómo expresarnos, si hemos tenido esa inquietud de escribir, ¿no? De expresarnos a través de la escritura. Se ven películas, se hacen análisis de películas feministas. Tai Chi también. También hay Tai Chi. Entonces es un proceso que tiene un montón de cosas bastante interesantes. Amalia Jiménez es la que está facilitando este proceso. Entonces están todas invitadas a que se unan a este proceso también. Ahí tienen variedad para elegir. Somos sí. bastante multifacéticas en el centro. Bueno, entonces vamos a ir finalizando ya el programa de hoy. No solo sé si nos falta algo, Dairin. Solo antes de finalizar, para dejarles con la inquietud, muy pronto vamos a tener la visita de la feminista mexicana Aida Hernández. Uy, sí, a mí se me había pasado esta. Sí, entonces desde ahorita pues lo estamos anunciando, ¿verdad? Para que vayan preparándose para más información. Ya les vamos a tener más adelante los detalles de pues en dónde va a estar realizándose el conversatorio, porque va a ser un conversatorio y un curso, me parece. Uh-huh. Y pues ya les vamos a estar contando de los detalles de horario y todo lo demás, precio y todo lo demás. Sí, va a estar interesante. Vamos a traer a una feminista mexicana muy reconocida. Es una oportunidad que hay que aprovecharla e invertir en nuestro conocimiento, en nuestra deconstrucción y construcción de nuestro vivir político, ¿no? Uh-huh. Y creo de los feminismos. Y de los feminismos. Entonces es más o menos como en finales de julio, principios de agosto, ¿no? Por ahí. Pero vamos a confirmarles bien la fecha cuando ya tengamos el afiche y todo, para hacerles la invitación formal ya, así con afiche y todo. Tendremos conversatorio y tendremos un taller de 2 días y medio acá en la capital. Entonces, bueno, eso sería todo, Dairin. Muchísimas gracias por estar acá en el programa y explicarnos el boletín de este mes, La Cultura del Buen Trato. Amigas y amigos, entonces damos por finalizado el programa. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Hasta luego. Saludos.